vida, óyeme mi cielo, óyeme mi vida, óyeme mi cielo, si tú no me quieres, por ti yo me muero, si tú no me quieres, por ti yo me muero, cuando yo te digo que yo sí te quiero, cuando yo te digo que yo sí te quiero, tú siempre respondes que no soy sincero, tú siempre respondes que no soy sincero.